A través de este río, capítulo 23. Por primera vez grabando desde Espacio Vitasti. Nos cambiamos de casa solo por esta vez, quizás solo por esta vez, quizás no. Grabando desde Espacio Vitasti junto a José Riquelme en el sonido, los controles. Y el día de hoy vamos a escuchar de manera íntegra la última entrega de uno de los compositores que dentro del género se ha destacado muchísimo y probablemente ha sido uno de los más prolíficos. Estoy hablando de William Basinski. William Basinski es un autor norteamericano. Nacido en 1958 en Houston, Texas. Y bueno, su biografía musical es como quizás la gran mayoría de los músicos que pasan, digamos, desde una sintonía más clásica hacia otras. Hacia otras formas más experimentales. Él estudió música docta, se especializó en clarinete para luego estudiar saxofón y adentrarse en el camino del jazz. Sin embargo, en sus años en que estudiaba música, en que estudiaba composición en la Universidad de Texas, en los 70, se inspiró por la música de Steve Reich y Brian Eno y otros autores minimalistas, y de alguna forma empezó a desarrollar un lenguaje propio y un particular estilo de hacer música a partir del el recorte y la superposición, por así decir. Podríamos decir que era una especie de collage sonoro con distintas cintas y con repeticiones de estas cintas constantes, duplicados, en fin, en que obviamente a través de la experimentación con la tecnología de la época llegó a desarrollar un lenguaje único. Su primera entrega, llamada Shortwave Music, podríamos traducirlo como música de onda corta, a pesar de que fue creada en el 83, su primera edición no vio la luz sino hasta el año 98, para luego el entregar una de sus obras más inspiradoras y más, por así decirlo, ¿por qué no decirlo?, replicadas por otros autores. Estoy hablando de Water Music, Música del Agua, lanzado el año 2000. Bueno, después de una prolífica carrera, Basinski ha desarrollado música para improvisación, música de experimentación musical, en fin, para música para cine, para teatro, danza. Y este año, el 8 de marzo, lanzó su último disco llamado On Time, Out of Time, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes en una obra que casi alcanza los 50 minutos y que vamos a escuchar de manera íntegra. Dejamos con ustedes a William Basinski, On Time, Out of Time.